más escatológico, culándote con diarrea. No hay nada más escatológico, culándote con diarrea. Como es fuerte y como quema, y una higiene muy extrema. Ni avisa ni protesta, esa tía es una cerda. Y yo la trato como una reina. No hay nada más escatológico que el semen y la mierda. No hay nada más escatológico que el semen y la mierda. Dame la medicina mientras el ambiente apesta. ¿Qué clase de locura es esta? Esa tía es una cerda. Y yo la trato como una reina. Escatológico es flagrante con diarrea. No hay nada más escatológico que el semen y la mierda. No hay nada más escatológico es flagrante con diarrea. No hay nada más escatológico que el semen y la mierda. Y yo la trato como una reina. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Sí, señor! Muchas gracias, hippies. Vamos con porno rescatadores.